Muy bien, acá estamos entrando en la última media hora de este programa de hoy con el señor Edgardo Mocca en vivo en los estudios de Radio Nacional en el Día de la Radio. Buenas tardes, Barra. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estás, Mocca? Gusto estar acá. Bien, estamos bien. Pensaba mientras te veía entrar con paso firme en esa estampa de tanguero, que estamos como pasados de rosca con el bombardeo de estas estupideces que hacen esta gente, no tan poco seria y tan irresponsable. Lo del voto. Lo del voto. Proponen un sistema de voto. A ver. Hay una propuesta de sistema de voto que es emplear el que se usó entre el año 55 y el año 73 en Argentina. Que consistía en que una parte, había un partido político que no valía. Que no vale. Claro. Pido gancho. Era un sistema donde no había fraude, ni ataques a las urnas, ni manadas de clientes. Solo proscripción, digamos. Solamente, bueno, pero tampoco hay sistemas perfectos. O sea, la ciencia política dice no hay sistema electoral perfecto. Ese tenía algunos detalles. Pero parece que a algunos les gusta eso. Pero pensaba también, Mocca, vos que sos un tipo que no solo porque le pasaste un poquito más que yo, porque no tenemos tanta diferencia de edad, pero sí leíste muchísimo más que yo y te interesaste. Realmente hemos pasado esos últimos años como tiempos agitados, pero la verdad que han sido tiempos de mucha paz en Argentina. Sí. Y eso no lo tenemos consciente. No. Lo vivimos como una agitación, como de tiempos de quilombo, y no pasó nada. Sí, por supuesto. Estamos bajo el imperio, bajo la presión de una maquinaria muy, muy poderosa que entra en cada una de nuestras casas y nos hace vivir de una manera, con una intensidad dramática, acontecimientos que, qué sé yo, algún incidente con urnas en las elecciones ocurre en todas las elecciones y en todos los países. Está el problema de la violencia y de la llamada inseguridad, pero si uno lo mira en términos estadísticos, comparativos, sereno y sin hacer de esto un juego politiquero, la verdad es que estamos en estándares sociales normales. No somos Centroamérica, no tenemos las maras, no tenemos el crimen del narco a ninguna escala importante, pero si uno lo compara con México, con lo que fue Colombia hace pocos años, no tenemos una guerrilla con la cual haya que dialogar porque se mantiene en la clandestinidad, como el propio caso de Colombia. Ayer miraba Telesur, cosa que yo no sabía, Venezuela mandó a Colombia, ¿cómo se dice? Echó a colombianos, deportó a colombianos, que no sé, tras la discusión de si eran lo que fueran, pero digamos, son problemas que nosotros ni se nos ocurre que nos puedan pasar, que deportar al tipo que vive en el país de al lado. No, pero incluso va rayendo a tiempos más cercanos nuestros, ¿no? A los tiempos del estallido, de la convertibilidad, el estado de desasosiego, el tema del veraz, ¿no? Donde había un porcentaje de la población impresionante que había estado anotado en la lista del veraz, porque obviamente la gente se le acababa la plata y dejaba de pagar el cable a los servicios. Claro, entonces yo me acuerdo que en reuniones de amigos había unos cuantos que decían, yo ya no puedo pedir créditos, no puedo entrar en ningún mecanismo legal de financiación porque estoy en el veraz. ¿Por qué? Porque no pude pagar. Qué locura, ¿no? Claro. El tipo que tenía ahorros juntados en toda la vida, que los perdió, los recuperó después de una manera tortuosa. Bueno, para no hablar del terrorismo de Estado, ¿no? Este es un país donde todavía la suerte de miles de argentinos nos es desconocida, ¿no? No sabemos ni dónde están sus cuerpos. Sí. Entonces yo creo que a mí siempre pienso en mi, más que en los libros, en la experiencia de vida que uno tiene, ¿no? Yo, qué sé yo, mi socialización primaria fue en los tiempos inmediatamente posteriores a la caída del peronismo. No se podía decir la palabra Perón en las casas de los pibes. Era el tirano prófugo o el dictador depuesto. Claro. Y nos decían que no se nos ocurriera hablar de Perón ni del peronismo en la escuela. Los programas cómicos hacían chistes donde uno decía, bueno, es una pera grande, no lo diga. Entonces, claro, no sé si esto se borró, está disuelto en la memoria. Yo creo que masas de millones de argentinos tienen esta memoria y no es casual las cosas que se han ido dando en estos 12 años. O sea, puesto en la escena política una memoria, la memoria de haber vivido tiempos tiempos mejores, tiempos de un país modelo a escala latinoamericana por su grado de inclusión, por su grado de igualitarismo, por el acceso a derechos que ocurrieron después del primer peronismo y después de haber vivido todas las extraordinarias peripecias que vivimos de violencia, de sangre, de desprecio por los derechos humanos, de atropello por el diferente. Yo creo que, claro, si uno se pone a pensar en términos finos y exigentes, todavía tenemos un trecho largo para recorrer. No un trecho para alcanzar a nadie, porque hace un tiempo nos corrían con el asunto de cuándo íbamos a llegar a ser como un país europeo. Claro. Y la verdad que uno mirando el mapa de Europa no tiene muchas ganas de avanzar hacia ser un país europeo. Me parece que ser un país independiente, un país basado en el trabajo, en el ahorro interno, en la demanda interna. Pero aparte tenemos una legislación que es mucho más progresista que la de los países europeos. Bueno, ahora. Por empezar, con relación al extranjero, ¿no? Si uno compara la apertura espiritual materializada en leyes del argentino en relación a nuestros hermanos de países limítrofes, a los propios españoles que están viniendo, no digo en masa, pero sí en número, ¿no? Y no españoles de condición demasiado pobre, sino españoles académicos, gente que busca trabajo en la esfera de la ciencia, de la técnica. Insisto, no es un fenómeno de afluencia masiva, no son los españoles venidos en otras épocas. Era la inversa de lo que pasó en el 2001, cuando muchísima gente, efectivamente, digamos, con estudios se fue a España. Vos podés pasar por el consulado italiano y por el consulado español y no te das cuenta que pasás por el consulado italiano. Yo en esos tiempos estaba, de casualidad, coincidió con esos tiempos, estaba tramitando mi doble ciudadanía. Yo soy también italiano, aparte de argentino. Ah, mira. Y por mi padre, ¿no? Nacido en Italia. Y eran masas de personas. Vale la pena contarlo. Cola, no, pero escúchame, Barra. Hacer el trámite. Cuando ya el trámite estaba terminado, o sea que ya estaba todo hecho, eran tantas las personas que tenían el trámite completado, miles, que lo que se hacía eran sorteos en el Teatro Coliseo, es Oliseo, el que está al lado del consulado italiano ahí en Marcelo T. de Alvear. El Coliseo de Isabella. Bueno, las plateas y los palcos cubiertos de gente, sí, escuchando el luz. No, esto es cierto, lo puedo demostrar, no es una alucinación. Qué locura. Y entonces, por él, estábamos en abril y a mí me tocó en octubre. Tal día de octubre tiene que pasar a buscar el pasaporte, mis hijos también. Y pero digo, no queremos recordar y nos están aplicando una máquina de borramiento de la memoria. Nos están tratando de borrar la memoria los argentinos. Sí, yo creo que el problema es lo que en un tiempo fue la anomalía peronista y ahora es la anomalía kirchnerista, como en términos que usó Ricardo Forster. Es decir, es una anomalía de la República el peronismo. Es la movilización, es los pobres en la calle, son los negros, los cabecitas, los marginados que se convierten en actor político, que generan movilizaciones masivas, que no le es grato al modelo tradicional de República, donde sería el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Es más plebiscitario el peronismo, pone la gente en la calle. Esa es la anomalía que el kirchnerismo restituyó en esta década y me parece que eso otra vez pone incómodos a sectores de clase media y clase alta. Otra vez, estos días lo que quisieron hacer es que los candidatos opositores a presidente juntándose era: nosotros somos el país republicano democrático contra el país feudal. Entonces, como el peronismo, el kirchnerismo, tiene mayoría de votos, especialmente en 20 de las 24 provincias y muy acentuadamente en las provincias del norte, con más pobreza, los civilizados son ellos, los que no representan a las provincias del norte como Tucumán, los que no tienen, no tienen nada que ver con feudos, como si ellos no tuvieran nada que ver con feudos, ¿viste? Porque mirá las alianzas que hace Macri en todos lados y vamos a ver si no tiene que ver con feudos. Pero ellos eran la contra del país feudal. No, sí, las provincias que gobiernan, ¿no? La exitosa Santa Fe, ¿no? Por ejemplo, la exitosa Córdoba. Problemas estructurales que son de la Argentina. Provincias que tosudamente han rechazado de alguna manera participar en un proceso político de recuperación de derechos. Me parece que está, efectivamente, como decís vos, se están montando en una mitología profundamente elitista, que de republicana no tiene nada. Yo creo que hay que hacer un subrayado sobre el tema de la república. La república es una gloriosa tradición de discurso político y de práctica política que viene de la antigüedad romana, de Cicerón y de Maquiavelo en el siglo XVI, que postula, entre otras cosas, la patria, la nación, la unidad, la cosa pública, la igualdad, ¿no? Maquiavelo decía, gracias a las divisiones entre nobles y plebeyos, entre el Senado y la plebe, Roma tuvo la grandeza que tuvo. Ese es el pensamiento republicano. De republicano una sociedad que poco menos está pidiendo, una parte de la sociedad que poco menos está pidiendo el voto calificado. Sí. Hace un tiempo se había puesto de moda la no obligatoriedad del voto. Es decir, de idea republicana, eso no tiene absolutamente, eso es una usurpación de títulos. Lo republicano en la Argentina es el movimiento popular, la tradición popular, es la tradición soberanista, esa es otra idea republicana. Una idea profundamente republicana es que las armas, el Estado nacional se gobierna con las armas nacionales y no con la súplica a las potencias extranjeras. Eso es textual de Maquiavelo, no lo estoy inventando. Entonces, a mí me parece que hay una manipulación. Republicanos son los que se apropiaron de empresas gigantescas durante la época de la dictadura. Republicanos son ahora los que hicieron silencio con los golpes, son los que denuncian violencia ahí donde no hay violencia, ahí donde hay paz. Entonces, a mí me parece que sobre el término habría que hacer un acto de desagravio colectivo y masivo a la idea de república. Nosotros somos una república democrática, una república soberana, y eso es una idea que no se le puede conceder a gente que tiene una concepción elitista. En todo caso, si estiramos mucho el concepto de república, se puede admitir que son republicanos conservadores o republicanos oligárquicos. Bueno, pongamos, ¿no?, el ejemplo más extremo, es el de Mariano Grondona, que siempre da clases de república, de instituciones y todo, y ha sido redactor del comunicado 150 del golpe de Onganía. Sí, sí. Y sí. Él da clases de democracia. Bueno, hace dos días proponía lo de que el golpe a que Cobos quedara como presidente, sí, ¿se acuerdan? Sí, hace tres años atrás. Y no, y el tipo no encuentra ningún conflicto entre apoyar los golpes de Estado en todos los casos que rompen las instituciones. No, llama a la violencia, Grondona. Ahora mismo, hace poco dijo, bueno, es cierto que no hay que comerse al caníbal, pero a algunos caníbales no estaría mal comérselos. O sea, hay un fenómeno de que cierta gente se vuelve muy desaforada. Uno los ha conocido en otros tiempos y tenían el don de la elegancia oligárquica. La oligarquía tiene algunos cuadros de gente elegante, leída, con cultura, o por lo menos con las nociones culturales que son propias de la clase, ¿no? Pero me parece que la ruptura, la anomalía que vos decís, pone en escena contradicciones y conflictos que la sociedad no veía porque no quería ver. En la época de la convertibilidad, en la época de la Pax menemista aliancista, parecía que estábamos viviendo en un país moderno, en un país con gran poder de consumo, porque efectivamente había un 30 o 40% de la población con consumos opulentos, que viajaba a todas partes del mundo, que cambiaba los dólares como quería, era uno a uno, era prácticamente lo mismo tener pesos que dólares. Pero eso es una absoluta ficción que de republicano y de democrático no tuvo nada, porque eso se hizo sobre la base de hundir, eso se hizo sobre la base de enajenar en plenitud el patrimonio nacional, de dejar afuera de la producción y afuera de los circuitos culturales a una masa impresionante de compatriotas. Se hizo alienándonos de nuestros países hermanos de América Latina y convirtiéndonos en furgón de cola de los planes de la primera potencia mundial. El que quiere volver a eso realmente es un tipo que tiene efectivamente la memoria borrada, o tiene una memoria muy selectiva que solamente recuerda los consumos suntuosos o sofisticados que tuvo en aquel momento. Claro, pero para el país fue una época de bancarrota esa. ¿Cuánto nos preocupamos por estas cosas? Y se me viene a la cabeza un concepto que a mí yo siempre lo miro con sospecha, lo que se dice que los pueblos nunca se equivocan y los pueblos nunca se suicidan, los pueblos no se equivocan, los pueblos no se suicidan. Son frases vacías esas. Sí, son frases vacías porque en la política. en la política el error no es... Digo, porque hay gente que dice, no, dormí tranquilo porque los pueblos no, el pueblo no se suicida. No, me equivoqué con las mayorías votando a la Rúa, por no, ejemplo. No, y se equivocan y se suicidan. O no se suicida, pero pueden ser arrastrados a aventuras locas o pueden ser arrastrados con cantos de sirena de falsas prosperidades. Esto es... yo creo que el tema de la equivocación presupone la existencia de una verdad absoluta y válida para todos. La política no tiene verdades absolutas y válidas para todos. Nosotros hemos recuperado la idea de lo popular y la idea de lo transformador haciendo homenaje a la reconquista de lo plural, lo democrático, lo civilizado. Yo creo que no nos damos cuenta del todo de que entre los ánimos revolucionarios que recorrieron el país en los 70 y esta oleada latinoamericana y argentina, vale tanto para la Argentina como para la región. En los 70 y los 60, la idea de justicia social estaba unida a una idea de menosprecio de las instituciones democráticas y de sujeción de la democracia, de considerar a la democracia como una especie de mascarada burguesa y no prestar ninguna atención al sistema de división de poderes. Yo creo que es enorme el avance que significa que en todos los países, en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en todos los países que han producido cambios, periódicamente se convoca a la ciudadanía, se vota, se pierden elecciones. Chávez perdió elecciones, Kirchner sí. Perdió elecciones, Dilma estuvo a un tris de perder la elección decisiva de presidenta. Yo creo que la indeterminación, la incertidumbre, hacer una transformación, que yo creo que es revolucionaria en términos regionales, sometiéndose a la incerteza del pluralismo democrático, es una conquista extraordinaria. Y yo sé que esto no lo comparte todo el espectro de gente de los países que estoy nombrando, que hay sectores de distintos países y de nuestro también que no le dan demasiada importancia a la libertad de expresión, a la división de poderes. Una cosa es repudiar la oligarquización del poder judicial y otra es renegar de la división de poderes y de la necesidad de una justicia independiente. Yo creo que en todas estas cosas hay que reapropiarnos de términos: división de poderes, justicia independiente, libertad de expresión. Nunca ha habido tanta en la Argentina. En Argentina, donde los jueces en 1930 validaron de una vez y para siempre todo lo actuado por un gobierno de facto, le dieron legitimidad de facto a un gobierno autoritario y perseguidor, a un país donde un partido mayoritario estuvo 18 años proscripto de la elección y después volvió a estarlo, después estuvimos todos proscriptos en el 76, y ahora no tiene, hasta Biondini va a elecciones. Yo podría llegar a pensar que no sería tan injusto en términos democráticos que Biondini no pudiera participar en las elecciones. Puedo tener esa duda, pero a la hora de hacer este balance digo, están todos en las elecciones, están todos, salvo los que están sometidos a juicio por crímenes de lesa humanidad. Cualquiera puede formar un partido político. Domingo Cavallo va a las universidades de la Argentina como si fuera un prócer a hablar de los méritos de su plan de convertibilidad. Y eso es magnífico. Magnífico es eso, porque eso es avanzar realmente, porque los avances que se hacen sobre la base exclusiva o predominante de la fuerza son avances relativos y avances que suelen ser revertidos por la fuerza. Lo que se avanza por la fuerza se puede revertir por la fuerza. Y yo creo que lo que se avanzó en el primer peronismo, que después con golpes, persecuciones, proscripciones, asesinatos y demás, no pudo ser revertido hasta el 76, el primer peronismo, el kirchnerismo, primero que todavía su ciclo está en perfecto estado de salud y las encuestas dicen que está ahí peleando el triunfo en primera vuelta, pero más allá de eso, los avances culturales, los avances de la conciencia, la experiencia política que hizo el pueblo argentino, yo creo que pensando en el kirchnerismo de Néstor y Cristina, se van a empezar a valorizar de un modo mucho más categórico después del 10 de diciembre. Se va a empezar a reconocer que la Argentina de hoy, cualquiera sea el índice que tomemos, desde los Juegos Olímpicos y la ayuda al deporte, hasta los científicos, el ARSAT, hasta el presupuesto educativo, pasando por cualquier orden, recorriendo todos los ministerios, no es que estoy diciendo que estamos en el mejor de los mundos, pero con lo que tenemos que compararnos no es que con lo mejor del mundo, sino con la Argentina. Y con la Argentina no hay época que se pueda comparar exitosamente con estos 12 años. El otro día hablaba con una amiga y yo pensaba que también lo que ha pasado en las intendencias estas del peronismo más rancio acá de la provincia de Buenos Aires, con candidatos jóvenes y nuevos y kirchneristas, creo que también habla de la renovación que hay dentro del peronismo, ¿no? Porque también tenemos que tener conciencia de que hay tensiones, sobre todo ahora, adentro del Frente para la Victoria. Pero hablando de cambios reales, creo que ahí hay un cambio absolutamente concreto, ¿no? Por supuesto, y también hay algunas expresiones de un peronismo que tiene atrasado el reloj, ¿no? Es decir, de una idea que pretende contraponer peronismo con kirchnerismo, a veces bajo la forma de viejas consignas, sobre todo remiten a lo de los 70, al enfrentamiento interno del peronismo. No decís viejas antinomias para... Antinomias porque es demasiado... para no quedar como jovato. Había un amigo que decía antimonias, las viejas antimonias. Antimomias. Antimomias. Efectivamente, yo creo que hay... que a veces la inercia de atravesar periodos históricos diferentes y no reflexionar, porque cuando se habla del peronismo es una historia que tiene marcada a fuego sus orígenes, y sus orígenes tienen que ver con las banderas históricas, con las conquistas de los 10 años del primer peronismo. Pero hay quien interpreta el peronismo como un sello, como un marbete, es decir, yo tengo el carné y estoy afiliado al partido, o tengo la foto del general, y entonces parece que con eso alcanzara para definir una identidad. Yo creo que las identidades se desarrollan en base a experiencias políticas, a veces dolorosas experiencias políticas. Y la experiencia de resistir este aire enrarecido que desde el principio de la mañana hasta que nos vamos a dormir nos avasalla con manipulaciones, con amenazas, con incertidumbres falsas y demás. Resistir eso también es el nombre de una experiencia, de una identidad política, que no importa si es el mismo peronismo, porque no hay nada que sea el mismo peronismo ni el mismo radical, no hay nada que sea el mismo que hace 50 años. Y yo creo que el tipo que tiene el carné al día, digamos, y que tiene la experiencia al día, tiene que saber que el peronismo fue históricamente rescatado por esta experiencia, porque el peronismo había sido enlodado por la experiencia de Menem en los 90, claro. Y si no aparecía la crisis y después la emergencia de Néstor y de Cristina, el peronismo corría el riesgo de convertirse simplemente en un partido del orden, administrador de la injusticia, como se convirtieron otros partidos en otros países que fueron sinónimos de conquistas populares y después terminaron, como el caso de Europa, los partidos socialistas de Europa, abriéndole paso y siendo representantes y defendiendo los símbolos del neoliberalismo y de la sumisión a Estados Unidos, ¿no? Bueno, la última versión anterior a los Kirchner del peronismo era la de Menem. Por eso. Un vaciamiento del país directamente. Exacto. Y eso hubiera sido el fin. O sea, eso hubiera sido un recorrido final agónico de un peronismo que hubiera perdido todo nexo con el pasado. De alguna manera no lo perdió, porque si no, no hubiera sido posible lo que ocurrió ahora, que no es solamente la juntura del peronismo con otras expresiones populares, es una profunda transformación en el interior del peronismo. Los propios gobernadores, intendentes, no es que hayan cambiado de ideología, pero han hecho una experiencia de cómo es gobernar basándose en el mercado interno, en el consumo, en la demanda, en la obra pública, en la justicia, en los derechos humanos, en el castigo del terrorismo de Estado. El kirchnerismo ha sido muy muy efectivo, además, ha sido muy exitoso, más allá de que arranca con un montón de principios con los cuales uno siempre está de acuerdo y uno se siente muy feliz de defenderlos, pero además ha sido en la práctica, solucionó problemas concretos con mucha efectividad. Eso es la otra. Yo creo que hay dos rasgos que no siempre ponemos suficientemente en evidencia. Uno, el lo que decía antes del tema democrático, que incluso la presidenta dice que el primer peronismo... La presidenta es una autoridad porque no dejó de ser nunca un miembro del peronismo y del Partido Justicialista, una integrante. pero reconoce que el primer peronismo tuvo problemas de derechos individuales y de derechos de la oposición. Y el otro gran problema es la eficacia de transformar no solamente las grandes cuestiones, las grandes estructuras, sino transformarle la vida a la gente. Es decir, que el tipo que no tenía trabajo tiene trabajo, el tipo que no podía estudiar porque no tenía recursos puede estudiar, el tipo que quería tener una casa, un tipo de clase media que no accedía al crédito porque los créditos de los bancos privados son inaccesibles, tiene el plan Procrear y está la asignación. Digo, no quiero repetir consignísticamente las cosas que se han hecho, pero quiero decir que en el hombre sencillo, en el tipo que no está todo el día informándose de política, que no discute mayormente cuestiones ideológicas, hay una ideología, no formada, no sistemática, no basada en los libros, pero muy fuerte, que es la ideología de la experiencia individual, de la experiencia de cambiar la propia vida, ¿no? Moca, vamos, tenemos que seguir el lunes. El lunes. Ahora sí. Vamos a una tanda y después les voy a leer una cosa. Quiero ver cómo termina la elección de Tucumán, porque están contando los votos. Van 114 mesas escrutadas. Ahí en Capital dice Clarín que gana Cano en Capital. Sí, pues están contando primero los votos de la Capital. 114 mesas, nada. Hay una incertidumbre sobre cómo terminó esa elección.